Nos enterábamos la triste noticia por las redes, en este caso por Twitter, que Débora, una persona que se inscribió en el plan de crédito SUBA, tuvo que vender la casa por la que justamente se había endeudado para poder pagarla dentro de estos créditos SUBA. Hoy a mi familia se le terminó el sueño de la casa propia, dijo en un hilo de tweets, además, donde expresa un montón de cosas. Y se vuelve a hablar por esto de hipotecados e hipotecadas UBA, sin dudas. Queremos saber en qué, cómo va, cómo sigue el tema de hipotecados y hipotecadas que todavía no tienen resuelto su problema, muy lejos están de eso, y por eso estamos en comunicación con una de las integrantes del colectivo Hipotecados UBA, Florencia Mangiora, creo que estoy diciendo bien su apellido. Florencia, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por el espacio. No, por favor, acá Rizo y Sofía te saludamos. Bueno, hola, contanos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Contanos desde la historia de Débora, a partir de eso, que se vuelve a difundir otra vez la desilusión de la casa propia que tienen les hipotecades UBA. Sí, seguimos siendo tristemente noticia los hipotecados y las hipotecadas UBA. La verdad es que estamos en una instancia sumamente triste y crítica, porque imagínense que lo que nos está sucediendo es que si bien la crisis se inició en el 2018, nosotros a esta instancia, 3 años después, y con toda la crisis que tiene el país, ¿no?, sostenida, estamos atravesando el peor momento desde que sacamos el crédito, porque ya llegamos a la instancia de no poder más. No poder más no solamente implica poner un cartel de venta, como Débora, que hay otros, hay otras familias que están en la misma situación, pero Débora, en su bronca y dolor, tuiteó algo, tuvo muchas repercusiones y, bueno, expone nuevamente en qué condiciones estamos los hipotecados UBA. Imagínense que estamos atravesando un 300% de aumento. Es decir, claro, la cuota, favor, y la deuda se incrementaron 300 veces en lo que va de los 3 años de crédito. Sí. Esto imposibilita a las familias, no solamente el costo de vida de llevarlo adelante, sino de poder pagar. Lamentablemente, los paliativos que anunció Alberto en marzo del año pasado terminaron siendo nuevas deudas indexadas por UBA, así que ya imagínense que no podíamos con un crédito, ahora menos con 3. Porque el congelamiento y diferimiento se convirtieron en nuevos créditos para pagar. Uh-huh. Florencia, contémosle a la gente. Florencia, vos sos de aquí de la ciudad de La Plata. Tengo entendido además que conformaste uno de los primeros colectivos de hipotecados UBA aquí en la ciudad. Así que también traigamos la proximidad a quienes estén escuchando y demás, que han elegido, que han apostado a una política en un momento particular sobre el deseo que tenemos muchos, que es nuestra propia casa. Yo creo que la mejor manera para tratar de explicar qué es, después nos metemos por responsabilidades del gobierno actual, del que fue, y desde la perspectiva que vos podés aportarnos, pero yo te propongo que nos remita un poquito con tu historia, contar la historia de todos los hipotecados UBA. Digo, ¿en qué año, en qué momento, cómo fue ese deseo, cómo decidieron, si decidieron en conjunto con alguna compañera, compañero, con familia o quien sea? Contame un poquitito ese detalle de cómo comenzaron o cómo llegaron al crédito UBA. Mira, mi situación empieza anotándome en el Procrear. Fui una de las últimas que se anotó en el Procrear de Cristina. Salgo sorteada en diciembre del 2016, cuando me convocan en el Banco Provincia, donde soy hoy damnificada UBA. Es en febrero del 2017, ya Mauricio Macri había asumido el poder, y lo que me sucedió, que no fue ninguna explicación ni algo que me anticipó el empleado del banco, era que la deuda se me iba a incrementar tanto indexada en una cuasi moneda. Uh-huh. Hoy todos hablamos de UBA, pero en el 2017 nadie sabía que el Banco Central avalaba una cuasi moneda, es una moneda ficticia, es como estar hablando de criptomonedas, si se quiere, uh-huh, que se indexa por inflación. Bueno, yo deseosa de tener nuestro hogar, presenté los papeles, soy monotributista, he salido, o sea, dentro de mis posibilidades me daban determinada cantidad de dinero. Yo puse el 30% de la del valor de la casa, compré una casa vieja, que le tuve que hacer miles de cosas, como muchos hipotecados, porque imagínense que son casas que estaban dentro de un programa nacional, con lo cual no por determinado valor, tenían que tener determinadas condiciones, bueno. Y terminó siendo que el Procrear, que es el plan que reconocemos todo como de acceso universal, si se quiere, en el país, termina siendo una estafa indexada del UBA. Sostenida en el tiempo, porque así todo Alberto nos ha prometido en campaña darnos una solución, ellos acompañaban nuestro reclamo. Y hoy solamente los anuncios terminaron siendo una deuda más. Una deuda más. No lo podemos explicar de otra forma. Claro. Yo estaba súper feliz hasta que ahora estoy desde febrero averiguando la posibilidad de poder vender la casa también. Imagínense que los salarios no están en el 300%. Ojalá estuviéramos todos promocionando el crédito y que las viviendas sean asequibles, porque aparte de ser un derecho universal, como ustedes vieron y lo planteaban, tiene que ser accesible, tiene que ser posible. No puede ser que los laburantes estemos en una condición de extrema precariedad a la hora de hablar con un banco, no tenemos información, no tenemos forma de salir de esto, porque es un sistema tan perverso y tan bien hecho por el modelo macrista, que involucró a familias trabajadoras. Cuando nos dicen, ustedes no sabían de un crédito, y la verdad es que yo soy comunicadora, yo no soy economista, no soy contadora, ni soy especialista. Y ahí, Florencia, te agrego algo más, es que si nosotros consideramos y entendemos que el Estado tiene que brindar esas facilidades, no importa o no debería importar, o nadie nos tendría que venir a enjuiciar si elegimos y apostamos por un UBA o por otro plan. Exacto. Nadie tiene, creo que esto está bueno que lo entendamos en general y que lo podamos charlar, de que nadie te puede enjuiciar por el mero hecho de querer acceder a una casa. Y de ser engañados por el Estado. Engañados por el Estado. Yo lo que te quiero preguntar, Florencia, son dos cuestiones. La primera es, ¿cómo vinculás, porque así como también estamos hablando en este caso, conocemos un montón de compañeros y amigos que con el Procrear en su momento sí pudieron, que no vinculado con el UBA, sí pudieron lograr el objetivo del hogar? ¿Cómo es técnicamente, o cómo podés explicarme la vinculación de la estafa de el Procrear con el UBA? Bueno, el Procrear, conocido como fue Cristina, es un crédito financiado por el ANSES, que familias tienen un equilibrio entre lo que sacaron, la cuota, y la proyección, digamos, de los intereses que se le suman al crédito con el correr de los años. De hecho, mi hermano sacó en su momento un Procrear Argentina a la compra de un departamento. Mi hermano sacó en el 2014 un préstamo que paga 7.000 pesos. Florencia, ¿cómo evoluciona el crédito? Perdón, aguarda un segundito, vamos a ver si podemos mejorar un poquito la comunicación, porque se estaba escuchando bien, sí. Y a lo único te perdimos y no queremos perder el detalle. ¿Querés que me corra un poquitito? Ahí está mejor. Está excelente. Ahí está perfecto. Ah, dale. Gracias. Genial. Esa es la evolución del crédito de mi hermano del 2014 a la fecha. Te cuento mi situación. Ay, no, perdón, perdón la insistencia. ¿Podés contar otra vez? Porque te perdimos junto. ¿Qué le pasó a tu hermano? Dale. Les explico la diferencia. Un crédito Procrear sin UBA, el sistema mantiene un equilibrio entre el porcentaje sacado y la evolución del salario, si se quiere. Mi hermano en el 2014 compró un departamento y hoy paga 7.000 pesos, ya finalizando, porque en realidad fue un crédito a 12 años, más o menos, ya finalizando mantuvo un equilibrio. Ahora, yo en el 2017, que saco el crédito Procrear, tengo no solamente el sistema de indexación que es el UBA, este que se actualiza todos los meses, sino que al mismo tiempo el crédito UBA se compone por el sistema francés más los intereses que computa el banco. Uh-huh. O sea, tenemos tres variables dentro del crédito. Yo empecé con una cuota de 7.000 pesos, igual que mi hermano en el 2017. Uh-huh. A la fecha, con el descongelamiento que termina ya ahora el 31 de marzo, tengo que pagar 30.000 pesos. Por mes. Claro. Y tengo un salario de, sí, de 52.000 pesos. Claro. Así que imagínense que, perdón, es como una presión, me quiebro y me angustia. No, obvio. Porque la realidad es que estoy convencida que no lo puedo pagar. Los anuncios que dieron el ministro Ferraresi del 35% al tope a la cuota no es real. No es real, los bancos, esto es una condición del crédito de entrada y jamás lo cumplieron. Uh-huh. Porque al tener dos ingresos en una familia, el 35 puede hasta sacar el ingresos de los dos. La verdad es que ya el extremo es pensar en vender. Pero aún así, al no tener posibilidades de vender, uno tiene que asumir. Nosotros queremos honrar nuestra deuda, queremos poder pagar, pero queremos condiciones normales, claro, al contexto. Este año yo voy a terminar pagando a fin de año casi 50.000 pesos, creo, si lo voy a poder pagar, ¿no? O sea, aún teniendo toda la voluntad de conservar mi hogar. Claro, sería casi el 100% de tu salario, porque tampoco creo, claro, que se pueda mover. Ustedes imagínense que los porcentajes de inflación que vienen, 2018, 53%, 2019, 48%. 2020 fue 37%. Uh-huh. Y este año Martín Guzmán, hablando siempre de datos oficiales, está hablando del 29%. Sí. Eso es lo que aumenta. Mi deuda, saqué 690 mil pesos y hoy debo 2.100.000. Y mi cuota, que empecé pagando 7.000 y voy a pagar 30 a partir del 1 de abril. Ay, por favor. Florencia, ¿qué pasa con todo esto en el caso de la venta de la casa? Por ejemplo, en el caso de Débora. Débora está sumamente complicada en principio porque si bien puso la casa en venta, también sufrió la crisis 2018. Uh-huh. Y está desempleada. Así que la situación es sumamente extrema y delicada. Débora en realidad lo que tiene voluntad de pago y lo que estamos planteando todos los hipotecados e hipotecadas es presentarnos en los bancos y decir qué es lo que podemos pagar. El tema no se soluciona solamente con nuestra capacidad de pago, sino que la deuda, al incrementarse exponencialmente, tanto ustedes piensen que por día aumenta entre 3.000 y 5.000 pesos la deuda del crédito. Claro. Es algo que no se puede manejar. Hay personas que están debiendo 3 millones, 9 millones de pesos. Ya depende del banco. Yo tengo Procrear y la tasa de interés era del 4%. Pero en un crédito hipotecario tradicional UBA, la tasa era entre el 9 y el 10%, o hasta el 14%, que hay algunos bancos privados que así lo tenían. Y son montos desorbitados ya los que debemos. Uh-huh. Estamos en... Estamos luchando las familias contra el Estado mismo. Uh-huh. Realmente. Porque ya tenemos dos gobiernos, tenemos dos modelos de país distintos, y un sistema de crédito que continúa igual. Estamos en comunicación con Florencia Mangiora, del colectivo Hipotecado SUBA. Florencia, decíamos como para hacer el recorrido, y ahora sí, en lo personal, por lo menos porque los micrófonos están abiertos, ¿qué consideras que debería ocurrir y qué voluntad hay, o si consideras que hay alguna voluntad por parte de ya sea nación, ya sea provincia, ya sea municipio? ¿Cuál sería la solución concreta? Porque rescato esto que mencionan, que es, mirá, nosotros no es que no queremos pagar, nosotros queremos pagar, lo que pasa es que no, mi salario depositado en la hipoteca, es decir, en la cuota de UBA. Digo, ¿cuál es qué es lo que evalúan, cómo se están organizando en esta situación como para tratar de lograr alguna suerte de de alivio? ¿Pensaron en la justicia, por ejemplo, un amparo en la justicia? ¿Qué herramientas cuentan? Mira, te cuento, la justicia, desde los amparos que se han presentado, los bancos apelan y todas las herramientas jurídicas terminan bloqueando las posibilidades de acción de los hipotecados. Intentamos, tenemos varias, inclusive deudores que son de créditos personales, UBA, de automotor, que han sacado para un emprendimiento o un vehículo para trabajar, y no han, de hecho, para que tengamos una idea, hay personas que se compraron camionetas para hacer recorridos escolares, están parados hace un año, y no tuvimos ningún paliativo para esas personas tampoco. Nosotros y nosotras lo que estamos buscando es una instancia de diálogo. Al presidente le enviamos una nota, un pedido de audiencia formal, siguiendo todos los procesos que el Estado requiere para que puedan escuchar nuestra situación. Depende pura y exclusivamente de una decisión política, porque la UBA es una moneda que está avalada por el Banco Central y rige, es una variable que rige el crédito. Nosotros somos parte de la solución, no somos el problema. El problema son los bancos que nunca quieren ceder. El problema es que este sistema se hizo, y lo dijo Macri cuando presentó una sucursal del Banco Santander, que este sistema fue para este crédito fue para robustecer el sistema financiero. Nosotros entendemos que los bancos públicos que han entregado los créditos UBA tienen un rol social, tienen que tenerlo, porque el 70% de los bancos que entregaron los créditos UBA son del Estado. De los 105.000, casi 90.000 familias son empleados públicos. Claro. Y si todo el mundo recuerda, fue Macri el que los impulsó. Se utilizó el Procrear para estafar a las familias. Entonces nosotros entendemos que es una decisión del Estado, más allá de que los tiempos jurídicos no ayudan e impulsamos esas presentaciones, ya sabemos cómo está la justicia para la realidad, digamos, claro. Siempre está dispar, ¿no?, a los tiempos reales de la vida misma. Sí. Y es muy angustiante, pero así todo, desde que se fue la ministra Bielsa, no tuvimos ni siquiera diálogo con el nuevo ministro Ferraresi. ¿Y consideran que puede llegar a ocurrir? Digo, te lo pregunto porque noto que tenés bastante identificado que fue por decisión política en su momento de Mauricio Macri. Ha pasado casi 2 años de un año y pico de la gestión de Alberto Fernández. ¿Consideran que puede llegar a ocurrir esa apreciación desde la nación, desde Alberto Fernández, presidente, o desde Ferraresi, que él les atienda? ¿Hay una cuota de fe y de confianza en que puede ocurrir que digan, bueno, nos sentamos y tratamos de resolver este quilombo? Perdóname la palabra. Sí, total. Yo te hago una pregunta al revés, sí, ¿no? Y creo que acá también termino respondiendo muchas otras preguntas de los que nos han estigmatizado. Un gobierno que habla de justicia social, un gobierno que habla de dignidad y desarrollo, debería ya haber tomado una decisión sobre las familias trabajadoras. Imagínate que quienes no pagamos porque nos adherimos al diferimiento, que es la posibilidad de pagar al final de crédito todas las cuotas de marzo del año pasado, con esa plata hicimos un montón de cosas en casa que implicaban, desde, en mi caso, por ejemplo, una canaleta porque se me llovía la casa. Hoy es la primera vez después de 3 años que no se me llovía la casa. Hay personas que arreglaron el piso porque desfiltraba agua, caños, cañerías. Con esa plata movimos el motor interno de la economía. La plata que va a los bancos queda en los bancos. Eso es lo que nosotros entendemos. Ya sabemos quién es quién. No nos tienen que contar a los hipotecados e hipotecadas UBA quién impulsó. Lo que no podemos entender que después de promesas y de acompañamiento, porque hoy los devenidos a funcionarios han hecho declaraciones de que es un contrato entre privados, cuando acompañaban el reclamo iban con nosotros a las presentaciones y audiencias públicas que tuvimos en diputados en el gobierno de Macri, y hoy nos dicen que es un contrato entre privados. Imagínense para una familia ir a negociar con un banco. Imagínense hoy que el mercado rija las condiciones laborales. Así nos tiraron a mansalva. Por eso te hago una devolución. ¿Cómo puede ser que un gobierno que prioriza la dignidad y la justicia social todavía no haya tomado medidas que resuelvan este problema? Queremos agradecerte la comunicación. Siempre están los micrófonos abiertos y cuando necesiten podamos a seguir charlando sin duda de este y otros temas más. Los hipotecados e hipotecados, estamos sumamente agradecidos con ustedes porque estos espacios nos ayudan a visualizar la realidad que atravesamos. Así que el agradecimiento es totalmente nuestro. Muchísimas gracias, Florencia. Un abrazo grande. Hasta luego. Florencia Mangiora, del colectivo Hipotecados UBA. Qué complicado es cuando, aparte, los bancos privados están metidos en esto, como ya decía, ¿no? Son las familias, además del gobierno, como también debe interceder, digo, las familias contra los bancos que apelan en todas las instancias judiciales. Y el poder judicial, ahí le preguntaba mal, me corrijo, no es la justicia, uno tiende a decir la justicia, el poder judicial entre familias trabajadoras y bancos, para vos, ¿a quién crees que va a defender? Barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región.